Estamos abriendo aire comprimido un poquito, unos 7 minutos más tarde, mea culpa. Venía muy tranquilo caminando, es un feriado de Pascua, es un feriado de Pascua que coincide con Malvinas, y además estamos en la semana en la que empezó a cambiar de nuevo todo. No vamos a hacer editorial, no le voy a contar a la gente las operaciones de prensa que hicieron los medios esta semana, inclusive medios progresistas, lo que cuentan, lo que evitan contar, cuándo lo cuentan, por qué lo cuentan. No lo voy a hacer, pues voy a hacer siempre lo mismo, Andy. Y usted quiere que yo le hable de Pergolini y Boca. La gente no quiere que hablemos de fútbol, pero usted quiere que yo le hable de eso. Hola, buenas noches, Alejandro. Buenas noches a la audiencia. Yo le transmitía la inquietud. Usted disponga, fíjese. El chiste, lo que siempre hacemos aquí es que yo asumo el lugar real del que no sabe nadie nada de fútbol. Y es inevitable. Yo le contaba que veía el recorte periodístico de la mañana, que es lo único que miro en materia de recorte periodístico. Y como primera noticia me ponían la renuncia de Pergolini. Entonces digo, bueno, necesito contexto. Bueno, o sea, lo vamos a hablar. Después de presentar los dos temas que vienen, el primer especial es Los Fabulosos Cadillacs. Vamos a arrancar con uno de los temas suaves, tranquilos, de otro mundo, de otra época, siguiendo la luna. Un tema de verano, de otro momento, de otro país, de otro mundo. De un mundo que se volvía líquido, pero todavía podíamos pisar algo sólido. Y Siguiendo la Luna nos hace recordar. No es este mundo, el mundo donde Los Fabulosos hicieron Siguiendo la Luna. Después ellos hacen Mal Bicho y también tiene que ver con esta fecha. Lo vamos a escuchar, Mal Bicho. Y Mal Bicho por ahí nos empezaba a anticipar esto que se venía, ¿no? Esto construido por algunos Mal Bichos o por la casualidad. Vaya uno a saber, pero me hizo acordar de Mal Bicho. Hace mucho que no sonaba en mi cabeza ese tema. Y verdad que pegó mucho, claro. Mi novia se cayó en un pozo ciego de los primeros. Los Fabulosos tienen muchos temas que tienen que ver con nuestra historia. Sí, sin duda. Y yo hoy veía, mientras preparaba la difusión magra que nosotros decidimos hacer de este programa, las fotos de Vicentico y de Los Fabulosos jóvenes, y digo, ha pasado el tiempo. El Matador, de Santillán del León, y así, tenemos hit y temas, Vasos Vacíos. Sí, gran tema. Ese es un tema que... ¿Quién no lo ha cantado? Entonces vamos a cambiar, vamos a arrancar con Siguiendo la Luna y Vasos Vacíos. Dos temas suaves, tranquilos, bonitos, para introducir en la cosa bonita. Y después vemos en el devenir Don Andy, y nos está operando el señor Leo, que hay que presentarlo. Estamos en FM Mestiza 101.7. Tiro todo antes porque después lo termino tirando. Muy bien. Y la gente se confunde. Después vemos si literalizamos, si vamos a saldar lo que usted, la duda que tiene con Pergolini. No se lo vamos a aclarar, porque Pergolini duró un año, no llegó al año. Ocho meses duró. Dicen que se lo fagocitó Riquelme. Dicen, ¿no? Hasta ahí también yo avancé después un poquito más en la lección, pero bueno, usted me completará. Es un gran devorador de coídolos, le cuesta, se ha peleado... Bueno, Messi ha piloteado la pelea, han tenido roces, pero ha piloteado, no se llevan mal. Es extraño que convivan con Tevez, que son dos personas con un ego intenso. Pero sí se ha peleado con Maradona en su momento. Bueno, de todo modo, hay riquelmistas y hay anti-riquelmistas. Claro, bueno. Y se va haciendo familiar el club. En línea de fuego, lo reemplaza el hermano Riquelme. Sí, Riquelme está armando su club. Pero después te me explicará bien, pero yo escuché... Bueno, usted sabe más que yo que los periodistas deportivos tienen intereses y pasiones. Pero escuché para el 2023 Riquelme Tevez como fórmula. Si la situación se blanqueara y si Tevez dejara de jugar al fútbol para ese momento, porque parece que Tevez no quiere dejar nunca. Hay que ver cuánto tiempo, bueno, estamos muy futboleros, pero hay que ver cuánto tiempo el hincha de Boca le soporta a Riquelme, que no genere como directivo grandes éxitos, que hasta ahora no lo ha hecho, y eso implica no un campeonato, sino una Copa América. Riquelme tiene que ganar en algún momento una Copa América, la famosa séptima, la que le están buscando, la que tiene Independiente, esa la tiene que ganar como directivo, y no la van a ganar como estuvieron organizando los equipos los últimos 2 años. Esto es, si sos desordenado como dirigente y es noticia el lío más que el orden, bueno, el equipo va a responder de una manera donde va a ser noticia el lío adentro de la cancha. Entonces Boca, adentro de la cancha es un caos, como es afuera un caos, digamos. Ahí más o menos lo yo sé, sí, me respondí, después me amplía. Después le amplío. Siguiendo la luz, ¿le gustan los calles? Me gustan los temas que hemos nombrado, digamos, tienen que ver con cierto recorrido. Confieso que el señor Vicentico no me cae muy bien. Pero una cuestión de personalidad, no su música, digo él. Post Cadillac, después cuando empezó, sí, solista. Vicentico, cuando empezó a ser Vicentico. Cuando empezó a ser Vicentico, cuando se casó con Valeria Bertuccelli, que tampoco me cae, me parecen un poco antipáticos, ¿qué quiere que les diga? El disco que hicieron juntos no les gustó. No. Aquel famoso disco. No. Bien. No les gustó tampoco Cartucho. No, digamos que Vicentico quizás tuvo un gran momento con los Cadillac. Siguiendo la luna y Vasos Vacíos. Vamos. Puedo detenerme, ponerme a pensar, siguiendo la luna en su vuelta invisible. La noche seguro que me alcanzará. No es que tu mirada me sea imposible, tan solo es la forma como caminar. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos, mi cariño, ya no llores más. Por vos yo bajaría el sol o me hundiría en el mar. Esto parece verdad para mí. Suena como un crimen lo que tú me has hecho. Deberías ir a parar a la prisión. Suena como un crimen que me hayas mentido, que hayas engañado a este corazón. Siguiendo a la luna no llega de lejos. Se pueda llegar. Son casi las 4 de la madrugada. Mi casa brillaba cruzando ese mar. Oh,

Cartucho, que nos hace el aguante en hacer el programa en este día feriado. Muy feriado. Feriado doble. Muy, muy feriado. No, me sentí mal porque digo, estamos trabajando en un día, pero claro, son convencionales las definiciones de que se, cómo se homenajea. Si se homenajea manifestándolo al aire con un tema musical o se homenajea dejando de ir a... Son convenciones. Bueno, la radio no ha tenido feriados nunca. La radio es un medio sin feriados. La radio es un medio sin feriados, pero nosotros nos los estamos tomando muy a pecho a la japonesa. Estamos redoblando. Vio esa cosa que se nunca comprobada de que cuando ellos hacen paro, redoblan el trabajo. Sí. Bueno, nosotros estaríamos en una emisión a la japonesa. Hemos venido a hablar con un doble feriado. En lo personal, a mí en lo personal me son respetables los dos feriados. Bueno, a mí yo en radio nunca hice feriado, porque la radio, en realidad, en las radios que estuve nunca hicieron feriado. No, no paran, eso es así. La radio sigue siempre. Pero porque los patrones... No son gente de feriado. Quieren teniendo los programas... Yo disfruto los programas de feriado, tienen otro ritmo, me gusta escucharlos en casa. No, no sé si me gusta hacer radio feriado. Nada, es un chiste. Yo siempre disfruto venir a Mestiza. Estuve el miércoles aquí con Ayla Meme. Y me gusta, que es un ritmo. Y me gusta venir los viernes con usted y con nuestro amigo Leandro, porque estamos solos acá. Le contamos a la gente. No nos vengan a robar ni a insultar, pero estamos solos en la casa del pueblo, solitos. Entonces es un momento de gran tranquilidad para hacer radio. Por eso arrancamos con dos temas tranquilos, de Los Fabulosos. No vamos a hablar, lo que le estuve hablando fuera de aire, que es algo que nosotros solemos hablar, que es pandemia, vacunación, medios, números. Me lo voy a guardar. Me parece bien, Lo publicaré en su momento en alguna red social mía. Si quiero opinar sobre algo, posiblemente lo haga. Pero acá no lo vamos a hacer. Está muy bien. ¿Qué escuchábamos? ¿Qué escuchamos? Escuchábamos de Los Fabulosos Cadillac, pasaba Siguiendo la Luna, pasaba Vasos Vacíos. Vasos Vacíos le dio nombre a un disco, Los Fabulosos. A ver, no sé si podría decirle que fue una banda de discos. Quizás fue una banda de muchos años, de formación de mucha cantidad de gente. De muchos discos y de uno o dos grandes temas por discos. Ahora, si vos vas a Los Fabulosos Cadillac, los grandes éxitos, los dos, claro, tenés un discazo. Tenés un discazo de hits que se usa mucho. Vaso Vacío hasta Celia Cruz. ¿No la cantaron en un momento con... Sí, porque además está en la compilación esa, que es Vasos Vacíos, también es la compilación. Acá por ahí algún fanático de Los Fabulosos me desmentirá. Vaso Vacío es la compilación de los grandes temas, donde los grandes temas hasta aquel momento, porque después que hay temas que hoy van a quedar afuera, Calaveras y Diablitos. Bueno, en aquel momento fue El Genio del Dab. Es una banda que arrancó cuando nosotros éramos chicos. O sea, yo soy más grande que usted. Cuando yo era chico, me acuerdo que era adolescente, yo en ese momento se escuchaba a mi novia, se cayó en el pozo ciego. Y era de ellos. Y después, cuando la adolescencia mía se extendió 10, 20 años... Sí, como la de todos. Sí, se seguían escuchando temas de ellos hasta que Vicentico se fue a hacer lo que hicieron varios. En esa época lo hicieron varios solistas, varios músicos, esto que hizo Vicentico de... Bueno, ahora soy Vicentico. Y los Fabulosos siguieron solos. Siguieron, claro. Y siguieron siendo una buena banda, con buenos temas. Nosotros vamos a hacerlo... Los Fabulosos y Vicentico juntos. Claro. Vamos a tratar de escuchar. No a Vicentico solo, que usted ya me aclaró que no. No, no es que. No es lo que más disfrute como solista, ¿no? Yo estos días estuve de vuelta escuchando completo Piano Bar, entonces se me hace difícil después. Comparar. Encontrar un solista en el rock and pop argentino que me convenza tanto, ¿no? Sí, bueno, en particular los solistas que vienen de formaciones que le dan su identidad y su nombre, les ha costado superarlas. Creo que el Indio por ahí es el ejemplo más, más relevante de haber superado, no sé si superó a los Redondos, pero sí tuvo su tránsito solo. Obvio, no, creo que acierta, es como el único que es un nombre en sí mismo con peso propio. Después tenemos, bueno, por ahí sí los Persas un poquito. Sí, tiene mucha gente joven que lo conoce y lo sigue. Para mi gusto me sorprende un poco, pero sí también. No desde su gusto. No es que no es de mi gusto, yo respeto toda la música, pero quiero decir, con tantos grandes nombres que ha dado en 40, 50 años el rock argentino, es como que ahí, bueno, primera, segunda, tercera, si lo jerarquizamos, que es algo un poco antipático, sí, hay lugar para todos, ¿no? Pero bueno, uno siempre se queda con 4, 5, 6, ¿cuántas músicos, bandas argentinas? Realmente uno puede decir que las vuelve, esto que yo le decía, escucho Piano Bar, pero Piano Bar ya lo escuchamos todos mil veces. ¿Por qué seguimos escuchando Piano Bar? Bueno, porque uno vuelve ahí, no sabe bien por qué. Y después puede uno un día tener ganas de escuchar Los Auténticos Decadentes, pero bueno, no es algo que uno visite con frecuencia. No, Soda suelo escuchar yo. Bueno, pero Soda es otra cosa. Sí, Soda suelo escuchar muchísimo. Sí, es cierto. Vamos a poner categorías, es antipático, sí. Pero vamos a poner categorías. Esto de los músicos de grandes bandas que se fueron a solistas, fue una época, fueron varios. Yo no sé si no fue un intento de las discográficas, porque uno no sabe en producción que hay detrás, un consejo de los productores, pero teníamos, y muchos quedaron pegados del movimiento. Tenemos Los Caballeros de la Quema, claro, que se fue a solista. Se fue a solista. Teníamos La Bersuit con Cordera, que se fue a solista. Sí. Antes del Lío se fue a solista. Sí. No le había ido mal. No le había ido mal. Muchos sucede que se llevan el sonido del grupo. Claro. Cordera sonaba a Bersuit solo. Sí, verdad. Y es posible que Muchachos de los Piojos suene Los Piojos. Obvio. Solo. Sí, parece que sí. Uno se sigue pensando en Los Piojos, claro. Después teníamos, bueno, el de después se murió en un accidente, pero el de Memphis La Blusera. A mí me gustaba. Hizo un discazo antes de. Sí, no, pero un gran músico, ¿eh? Sí. Un gran músico. El blues, ese disco que estaba girando con el accidente, lo hizo antes del accidente, eso fue un gran disco. Ese sí, por ahí le fue bien a Solista. Sí, no, pero aparte me gustaba porque me daba cuenta que tenía un profundo conocimiento. De su género. Sí, algún momento vamos a hacer un especial de ese disco en particular, que era fue un disco enorme donde él hace cover de varios temas del rock, los vuelve blues y saca unos sonidos buenísimos. Pero bueno, fueron varios o dos o tres que intentaron hacer eso. Dentro de eso cayó Vicentico, con la diferencia de que los Cadillac tuvieron su tránsito sin Vicentico y un buen tránsito y un buen tránsito. Porque Los Piojos no los hemos escuchado. No, claro. Sí, quizás sigan sonando, porque no van a dejar, son músicos, obvio. No van a dejar de vivir de la música. Quizás sigan sonando, debería tener yo este conocimiento si estoy con un programa musical. Los Caballeros de la Quema quizás sigan haciendo algo. Pero sí, probablemente se integren a otras formaciones, claro, que uno desconoce. Claro. Pero digamos, el Iván Noble, bueno, ha hecho su camino, que ahora también es entrevistador. Siempre tuvo pretensiones intelectuales el señor Noble. Oye, actuó. Y por eso digo, buscó por muchos lados. Buscó por muchos lados. Es otro que no me cae bien, como usted verá. Nosotros lo queremos porque es un hincha independiente, tenemos pocos. ¿Es hincha independiente? ¿Me equivoco? No. Sí, claro que sí. Tenemos pocos. Calamaro, Noble, Marcela Morelo, entonces medio como que. Bueno, pero con Calamaro pica el más alto, que con Noble. Y con Morelo no me voy a meter porque me cae bien. Me cae bien. Parece una chica agradable. Hay un tema, por ahí lo buscamos, que hacen Calamaro y creo que ya lo pasamos. Ya pasamos por los Fabulosos Cadillacs. Pero hay un tema muy bueno. No, hay un tema de Calamaro que hacen Calamaro y Fabulosos Cadillacs. Lo vamos a escuchar para escuchar los Fabulosos Cadillacs haciendo otra música con otro músico. Pero bueno, queríamos hablar un poquito de esta aventura de algunos grupos. Lo hizo también el cantante de Soda, Cerati. Sí, también, bueno, se fue solista. Claro, y le fue muy bien. No le fue mal para nada. Pero toda esa banda era muy pareja. Z es Z, sí, Charlie es Charlie, pues, digamos. Sí, era alta. Son bandas donde todos tienen un nombre, además del además, cantante. Y Gustavo era Gustavo, pero ahí todos tenían nombre. Eso. Bueno, con Redondo también un poquito. Bueno, por ahí el Indio lo aventajó un poco Sky en materia de convocatoria. Algunos muchísimo. Musicalmente Sky está parejo con lo que presenta. Pero sí, pero estas famosas misas son del Indio y punto. Y el tipo es noticia porque se vacuna, no se vacuna, tiene Parkinson, no tiene Parkinson, lo que fuere. La gente sigue al Indio y se acabó. Odicio no dice tal cosa, se manifiesta políticamente. Es así. Es más, yo la gente que conozco que sigue apasionadamente el revival del Indio Solari no llega a los 30 años, por lo cual los Redonditos de Ricota no los escucharon. Cuando se acuerda usted bien que las ciudades o la barrilla que no vengan, que prohibían los conciertos. Ese momento de gran bardo de los Redonditos de Ricota durante el menemato era particularmente visible esta cuestión. Bueno, estos chicos que tienen 30, menos de 30, no lo vivieron. Entonces es el Indio, por el Indio. Así que evidentemente hay un gran mérito ahí. Y los Redonditos sonaban fuerte hace 30 años. Hace 30 años. Y después habrán estado 10, 15 años más, pero hace 30 años, yo tenía 16, 17 y eran los líos esos que hubo un par de asesinados por la policía, de fallecidos en los recitales de los Redonditos. Era bravo el asunto. Vinieron acá los Indios, fuimos poquitos, todo el mundo fue, si todo el mundo fue, no fue nadie, yo fui, claro. En serio, éramos poquitos, en serio. Los que ya lo vi en Newbury, éramos poquitos, también éramos poquitos. Quizás los Redondos ya tenían mucho cuando vinieron acá y eran un poquito, ya tenían dos grandes discos. Los Cadillacs ya por ahí, después vino Matador, después vino León Santillán, después vino Malvicho, después vinieron esos hits de ellos que por momentos hacen pensar que es la banda del momento. Claro. Hacen pensar que es la banda del momento. No sé si ha pasado últimamente, si ha salido de algún lado algo. Así como banda y que marque una generación. Sí. No, porque son más bien, volvemos a es el fenómeno que usted decía de los solistas, pero solistas que yo casi desconozco. Digo, yo puedo respetar a Lali Espósito haciendo sus temas, que dicen que más o menos pega, pero a mí no me mueve un pelo eso. Entonces, ¿cuáles serían los solistas o las bandas de este momento para un público razonablemente adulto que pueda disfrutar de cierta complejidad musical? Así, si usted me apura, inmediatamente no se me ocurre nada. Hemos hablado hace poco del fallecimiento de uno de los integrantes de Catupecu, pero estamos hablando de hace 20 años, 15, del auge de esa... Sí. De esa... Bueno, las pastillas en su momento empezó a sonar, alguna sí. Uruguaya, que a la 25, al Berizzo, cosas. Sí, pero tienen años, pero si usted me dice de estos últimos, porque vio que ahora cambió el criterio de una generación, ya no son 20 años, 15, son 5, 6, 7 años, de los últimos 10 años tomemos, del 2010 al 2020, en solista o en banda, en Argentina y si quiere vamos a América Latina. La otra vez hablábamos acá fuera del aire de Calle 13 como un fenómeno. Calle 13, sí, claro. Pero digo, no abundan los ejes, si tuviéramos que dar ejemplos, así, es decir, enumere tipo Feliz Domingo, que no, había que decir mucho. No, porque casi todas estas bandas que estamos hablando nosotros, Bersuit, Piojo, Caballero, estaban juntos. Claro. Estaban en el mismo momento. Y después se hacen sol. Pero aparte los ritmos predominantes en las Américas, fuera del reggaetón y sus variantes, en la última década. Claro. No. Y me parece que ahí no hay mucho para experimentar. ¿Y por qué sucede esa sequía? Y yo creo que esa sequía sucede también en la literatura, muchas veces se lo hace. Si en la literatura pasa también. Hay momentos, décadas, vamos, para tomar una unidad discreta de tiempo, hay décadas que son más productivas, más prolíficas que otras, que se siguen haciendo libros, porque no se pueden dejar de hacer libros, pero por ahí no aparece un libro que sea descollante y después aparecen 3, 4, 5, 6 en muy poco tiempo y eso revitaliza la disciplina. Pero en la música, me parece que es lo que hablábamos un poco fuera del aire respecto del fútbol. A medida que el negocio se va convirtiendo cada vez más en negocio y menos en expresión artística, o la expresión artística tiene que ser muy funcional al negocio, y bueno, como que se pierde la posibilidad de tomar riesgos. Estamos secos de grandes autores en literatura. Podemos decir que el último gran autor, no sé si como literario, sino que como fenómeno de venta, fue Sacheri. Sacheri sigue vendiendo mucho y hoy se, en ventas muchos venden mucho. Muchos venden mucho. Después no tengo que poner de acuerdo que es mucho. Claro. Pero digo, muchos venden mucho. Nacionales y extranjeros. Pero si usted me dice de todo ese almacén literario, si hay una joyita, sí, una, dos, tres joyitas hay. Yo voy a las librerías y la gente lleva libros, sigue autores y de distintas edades, no necesariamente el público juvenil, sigue autores. Ahora, si hay algo que conmocione, que mueva el piso, ya le digo, así como para ser groseros y evidentes, como Borges en la literatura, como Charlie en la música, como Almodóvar en el cine, o Tim Burton, es un excelente cineasta, o Tarantino, o en pintura Picasso, o algo un poquito, si quieren bajar acá, no sé, Verdi, no hay. Yo siento que a mí no me afecta de esa misma manera. Entonces, pero, ¿eso significa que van a venir o que ya no va a haber? No, yo apuesto, yo no quiero morir en la nostalgia. Van a venir. No. Yo creo que van a venir de otra forma, porque se han cumplido 100 años de Astor. Han sido muy celebrados. Bueno, Astor ya pasó. Ahora, y el propio Astor diría, es más, una vez tuvo un enfrentamiento con Mederos, diciendo que Mederos sabía más cuando Astor lo convoca. Gran bandoneonista, por supuesto, Mederos, se pone a estudiar Piazzolla, pero dijo, pero esto es Piazzolla, para Piazzolla, Piazzolla, le dijo Piazzolla. Dice, yo te llamé para que busquemos otra cosa, que es lo que yo siempre hice, buscar otra cosa, dice Astor. Entonces, él diría, si están esperando algo igual, no me entendieron a mí, diría Piazzolla. En su propio ADN está el mensaje que tiene que ser algo distinto. Va a venir algo nuevo. Y además, hace poco pasaban un clip del año 76 donde hay un almuerzo en lo de Mirta Legrand, donde está Neustadt y Piazzolla. Qué contrastes, ¿no? Y Mirta, que ya de por sí es un contraste. Y Piazzolla en el 76 hablando muy bien de Charlie y muy bien de Spinetta. 76, ¿eh? Diciendo, me interesan mucho estos jóvenes. Dos preguntas le voy a hacer a ti. Y ahora sí vamos a escuchar el tema. ¿Va a venir algo nuevo cuando entendamos esta sociedad y este mundo que todavía no lo entendemos? ¿Es necesario que lo entendamos y que después los creativos creen sobre lo entendido? Sí, no solo que lo entendamos, sino que parcialmente nos guste. Si no nos gusta, yo creo que si en alguna medida no te gusta el mundo que habitas, es muy difícil que produzcas algo. Muchos me van a refutar porque van a decir, sí, claro, la opresión, la asfixia ha dado un Kafka, ha dado el Guernica de Picasso, los rusos con todo ese sufrimiento de la literatura. Sí, pero también yo creo que apostaban a que esa denuncia, en algunos casos, serviría para movilizar fuerzas positivas en el orden de las cosas. Yo veo un mundo un poco confundido, escéptico, inorgánico, porque puede haber tragedia, puede haber sufrimiento, pero hay veces que es orgánica. O sea, si el mal es orgánico, bueno, Hitler era un mal orgánico, por ahí podemos enfrentarnos con mucha vida a ese mal orgánico. Pero si está todo disperso, si el daño es también aleatorio, hoy es el COVID, mañana será otra cosa, el desafío medioambiental, me parece como que estamos viviendo de manera muy, muy detrás de los acontecimientos. Entonces no podemos anticipar nada. Y el arte tiene que anticipar, no puede trabajar con el diario solamente, ¿no? Tiene que percibir cuál es el clima de la época. Qué interesante lo que dice. Pero yo me levanto y antes de ponerme a escribir leo media hora. Tengo libros, cómics y diarios. Y siempre quiero leer el libro. Está muy bien. Y leo diario. Y uno lee el diario. Y uno lee. Pero está bien si eso sirviera para captar algo más que el diario. Si uno pudiera, creo que ser un gran artista es poder sintonizar con el clima de la época cuando ese clima de la época todavía no está del todo configurado. Sea positivo, negativo, más dark o rosa. Pero yo hoy estuve mucho en la tarde pensando en David Bowie porque tiene mucho que ver con Iggy Pop. y digo, Bowie, que cuando apareció nadie entendía que era David Bowie, como tantos, ¿no? En el rock y en el pop. Pero particularmente Bowie no era fácil de entender con ese personaje que tenía, cuando era el personaje, cuando salía el personaje, Bowie productor, Bowie cantante, Bowie letrista, y sin embargo ha dejado una marca de uno de los, como ahí tiene un solista, casi solista puro, sí, que es él, es Bowie. Porque Jagger es Jagger, pero Jagger con los Stones. Sí. McCartney, bueno, luego sí tuvo una trayectoria solista. Pero también viniendo de donde vino. Viniendo de donde vino. Bowie, no. Es un lobo estepario creador. A veces con mejores momentos, a veces con momentos más bajos. Pero con una vigencia de 50 años, muerto hace 5 años. La gente lo sigue consumiendo con una voracidad. Pero digo, eso es ser un gran artista. Lo que pasa es que uno no lo puede ver. Es esa frase de Maradona, ¿no? Que eso de, así como él veía la pelotita un poquito antes, uno, si fuera un buen escritor, estaría escribiendo el libro que debería ser el libro del año que viene o de los próximos 10 años. Y anticipándole a la gente la sociedad que va a venir. Que va a venir, ¿no? Por eso uno lee esas. ¿Por qué le gusta tanto a la gente las distopías? Van a buscar Orwell, La Naranja Mecánica. Y dicen, ¿cómo este libro de hace 50, 60 años sintoniza tan bien? Parece escrito para este momento. Bueno, eso es porque evidentemente hay una antena que se ve que abarca mucho más para adelante, para atrás, vaya a saber, pero digo que sintoniza más que lo que uno engancha desde su casa. Moviendo nosotros tenemos la papa con las dos agujas, Alejandro. Y hay otro que tiene una parabólica que importante. Polos, sí. Para arriba. Sí. Y tienen la cosa también. Todo tiene. Los satelital. Escúcheme, la última que le hago y vamos a escuchar los últimos dos temas de los Kaisa. Y ya vamos cerrando un Kaisa charlado, raro con dos temas, porque quiero que hagamos puro bien su especial. Me quedé con grupo solista. De gran cantidad de solistas que estaban en grupos y se fueron a solistas y después vemos qué suerte tuvieron. ¿También tuvo que ver con que la sociedad giró al individualismo? En parte habría que pensarlo, pero es verdad que el fenómeno de los conjuntos también se verifica en el caso de distintos registros de la música popular, el tango, ¿no? Que era de grandes orquestas y después, salvo de, por supuesto que Gardel, siempre exceptuando a los grandes genios, pero hablando de tendencias, sí, verdad que hay una tendencia a buscar el individuo. Sí, es notable esta idea del autor, ¿no? Cuando venimos de orquesta, formación, banda, solista. Y usted lo decía muy bien, ¿no? La presión del negocio para que, pues se vio muy bien, un poco exagerado tal vez en la película sobre Queen, la presión de las productoras para que Freddie se hiciera solista. Ajá. Y cómo no le fue tan bien como solista. Entonces, pero porque era un negocio y había que hacerlo. Entonces yo creo que evidentemente llega un momento que le dicen, bueno, ahora es tu momento. Y los otros están colgados de vos. Y evidentemente el ego es muy poderoso, las tentaciones son muy poderosas y muchos ceden y algunos los pueden sostener. Distinto es del artista que tiene control sobre sus formaciones, que entra y sale. García, volvamos a ver. García se fue, volvió a armar lo que había desarmado. Rolling hicieron solista mientras estaban en Rolling, sí, los dos importantes, sus aventuras solistas y seguían en los Rolling, sí. No se pelearon, no dejaron de ser aventuras solistas, eso es manejar también. Pero me parece que es también, pero los Rolling han entendido muy bien el negocio, mucho. Claro. Creo que son los que mejor lo entendieron, pero me parece que hay veces que se puede entrar y salir. Después, en la música argentina está esto de artistas invitados, grabar con amigos. Eso por ahí ayuda a no tener una banda estable, pero tener un elenco de amigos, amigas con los que uno ya sabe que se va a encontrar. Bueno, Fito ha hecho eso muy bien. Fito fito, de hecho, eso. Bueno, recién escuchamos un poquito con Cancha con Celia Cruz. Celia Cruz estuvo con muchos, sí, con sí, muchos trabajando, fusionando. ¿Tema que le gusta de Los Fabulosos? Mal Bicho me gusta mucho. Bueno, entonces, Leo, tema que le gusta de Los Fabulosos. Bueno, vamos con Mal Bicho. Tiene que ver, si uno ve el video del Mal Bicho, tiene que ver con esta fecha, tiene que ver con Malvinas, tiene que ver con los que generaron Malvinas. Es una respuesta de un grupo de música alegre donde, si bien hay ritmo, está diciendo Mal Bicho, está diciendo musicalmente y en la letra una cosa, y también en el video que acompaña el tema está diciendo un montón de cosas. Después de Mal Bicho pegamos Matador, Mal Bicho hacemos Matador atrás, escuchamos dos temas de algún contenido crítico de los Cadillacs y después venimos a despedir el especial, ¿le parece? Me parece fabuloso. Vamos. Diciendo que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe hacer. Vos que andas diciendo que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto, pero no confundiré, sepas lo que canto. Que me habla de privilegios, de una raza soberana, superiores, inferiores, venga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para el descarte de ambiciones de poder? Es malo tu destino, que marcó tu camino, la canción que es valiente. Bien, ante los ojos de Dios todos somos iguales. Sos el que hace las guerras y capaz las condenas. El que ama la violencia, que no tiene conciencia. Que no la tiene, nunca piensa. Nunca piensa, nunca piensa. No cuida ni su alma. Dice que sos maldito, así es como te ves maldito. Sen, que se, que se, sen, maldito. Que se, que se, que se, sen, maldito. Todo te dice que sos maldito, así es como te ves maldito. Sen, que se, que se, sen, maldito. Que reguete, que te entre. Porque van lastimando a quien se ve distinto, imponiendo posturas, siempre con mano dura. Y desde mis pernas picho, with much pep, my picho, song and it's free, my picho, with a song for always, my picho, so you make the walls, my picho, with your full slows, my picho, you love the man, my picho, and you don't even dance. Mambo! Todos te dicen que sos, así es como te ves. Sen, que se, que se, sen, que se, que se, que se, sen. Todos te dicen que sos, así es como te ves. Sen, que se, que se, sen, que se, que se, que se, sen. Así es como te ves, maldito. Sé que se, que se, que se, que se, que se, que se. Aleluya, aleluya. Sí. Digo no, digo no, digo no, digo no. arrancas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el León Santillán y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. En el matador me están buscando. En una fría pensión los estoy esperando. Agazapado en lo más oscuro de mi habitación. Fusil en mano, espero mi final. Escuchamos de Los Fabulosos, nos quedan afuera, pero los vamos a dejar afuera, los nombramos. Nos quedan El Genio del Dab, nos quedan unos cuantos temas de Los Fabulosos, que fueron temas que Calaveras y Diablitos, fueron temas de época. Voy a repetir lo que dije antes, así que ya cumplido con la hora del especial de Los Fabulosos y el poquito de editorial, y quizás hasta no le respondí lo de Riquelme y Pergolini. Se lo voy a responder simple y rápido antes de ya dejarle limpia su hora completa, así aprendemos un poco. Los dos minutos que me quedan le voy a responder. Cuénteme un poquito más. Me parece que Tinelli y Pergolini no deberían haber ido al fútbol. Estaban bien donde estaban, y las reglas del fútbol son reglas que uno aprende a manejar habitando el fútbol 40 años, no 2 años y medio. Y cuando digo habitar el fútbol, no es habitarlo como hincha, porque como hincha lo habitamos todos, sino habitar el fútbol siendo parte del mundo del fútbol, que tiene su sistema de códigos, sistema de reglas. Y con esto no hablo de pureza, tampoco hablo de impureza, pero hablo de que hay una manera de raspar el asunto que se puede manejar como pez en el agua los del mundo del fútbol. Cada vez que, y hay un mundo muy, muy, muy, en este sentido sí, es un mundo muy cerrado, muy hermético, y que subestima lo que viene afuera. Al presidente, al técnico independiente Holland, que venía del hockey y venía Holland, no, sí, venía del hockey, le costó muchísimo instalarse, se la reían. Y él firmaba con dron los cosas y se la reían a los drones de Holland. Después Holland ganó una gran copa, hizo un gran equipo y tapó las bocas, pero nunca le perdonaron no ser del mundo del fútbol. Y le ha pasado a un par de técnicos que venían de otro lado que no se lo permitieron. Pero el mundo del fútbol expulsa lo que no nació en el fútbol. Claro, entiendo, sí, sí. Y bueno, Pergolini está bastante lejos. Pergolini viene de afuera, se chocó con un bicho del fútbol, que es Riquelme. Riquelme fue difícil para Maradona, técnico de la selección argentina. Si Riquelme no se hubiese peleado con Maradona, hubiese sido jugador de esa selección, y quizás esa selección hubiese ganado el Mundial, porque fue un gran jugador. Yo lo quería en mi equipo de 10 a Riquelme. Claro. Fue un enorme jugador de fútbol. La última vez que Argentina estuvo muy cerca de ganar el Mundial fue con Riquelme en la cara, sin contar la de Brasil, que también estuvo muy cerca. Pero la última vez que fue un equipo que podía ganar el Mundial como equipo, que fue el equipo de Pekerman, que era el mejor equipo de ese Mundial, fue con Riquelme en la cancha. Y ese partido contra Alemania, la selección lo pierde cuando sacan a Riquelme, porque con Riquelme en la cancha Argentina le estaba ganando los cuartos de finales a Alemania. Lo saca, Pekerman equivoca, hace un cambio, el típico cambio que termina jodiendo a los técnicos, hace un cambio defensivo, 1-0, todo está terminado, faltan 15 minutos, saca a Riquelme, saca a Crespo, sale Bontancieri porque se lesiona, Alemania empata, era menos equipo Alemania que Argentina, mucho menos equipo, empata en un centro perdido, van a penales, y es el famoso penales que el arquero tenía, siempre sí. Nos pasa algo, la tragedia argentina, la tragedia. Muy creativa, en ese momento el arquero tenía la listita de para dónde pateaban los y además tenía la arrogancia de leer el papelito delante del que iba a patear, con lo cual para el que iba a patear podía ser bueno, lo pateo para el otro lado, porque obviamente la lista de la verdulería no está leyendo este hombre antes que yo patee. Bueno, aquel famoso papelito fue por el que perdimos el Mundial, pero en realidad perdimos el Mundial por un error de cálculo del mejor técnico de las selecciones argentinas de los últimos tiempos, que fue Pekerman, fue un gran técnico. Sí, bueno, se acuerda de los sub. Sí, claro, él inventó una generación. Claro. Inventó una generación, y ese equipo era un gran equipo, con Crespo, con Riquelme, con Messi en el banco. Bueno, ese fue el gran reproche. Lo puso Cruz, no lo puso Messi, puso a alguien a cabecear. Él se preparaba para defender. Acá los amantes del fútbol ofensivo dirían, no hay que defender, no hay que defender en tu área. Es el gran error que cometen muchos técnicos, meten el equipo para atrás, generalmente te hacen el gol. El capitán de ese equipo era Riquelme, y era un gran jugador de ese equipo, Riquelme. Estamos hablando del Mundial 2006. El Mundial de Alemania. Claro. El Mundial 2006, que fue uno de los últimos mundiales que nos dolió muchísimo perder, después estamos tan acostumbrados a perder. Y sí, el de Brasil también nos dolió un poco, pero después estamos tan acostumbrados que vamos a perder en algún momento. Y bueno, y además fue uno de los últimos técnicos, porque ahora hace unos años que la selección argentina está inventando tipos que se hacen técnicos en la selección argentina. Batista no era un técnico con trayectoria, Maradona no lo era, con todo lo que yo lo quiero al Diego, y no lo es Scaloni. Scaloni no es técnico de la selección argentina, no fue técnico en ningún equipo antes. Entonces, la selección argentina con grandes técnicos como Gallardo, pero generalmente son tipos que le dicen que no a la selección. Claro. Bianchi le ha dicho que no, tampoco lo llaman en su momento estelar, y se asusta, me dice acá. Es posible que se asuste. ¿Es distinto dirigir una selección a un equipo? Sí, sin duda. Bueno, ahí le respondí. Me respondió, no, sí, los que vienen, aparte Pergolini, habiendo dado vuelta a la radio, la televisión en su momento, con la TV Ataca, CQC, a mí nunca me gustó mucho, pero bueno, fue un formato extraordinario. ¿qué necesidad de ir a meterse a un terreno tan ajeno? En el caso de Tinelli lo puedo entender, porque Tinelli en realidad es una plataforma para la política. Sí, y además me parece que es un mediocre con mucha suerte. Yo a Pergolini, con toda la antipatía personal que tengo, no puedo decir que no sabe hacer radio. No, no, inventó... Inventó una forma de hacer radio que cambió, digamos, si la FM en determinado momento llegó a ser tan competitiva como la M o más, en parte, buena parte se la debe a Pergolini. Entonces, ¿Tinelli qué hizo? Bueno, inventó unos formatos que a mí siempre me resultaron muy desagradables, más allá del éxito que hayan tenido. Éxito tuvieron los dos. Pero me parece que Pergolini es una persona con mucho talento para los negocios y también un buen creador de formatos. Y me parece que en su mejor momento era ese rebelde que luego él prolongó indefinidamente, sí, el negocio del rebelde. Pero me parece que hay un talento en Pergolini. Error ir a ejercitar ese talento a terrenos tan distantes como el del fútbol empresarial, sí, o de la gestión futbolística. Y un terreno tan difícil como Boca. Boca ha sido difícil para todo el mundo. Y va a ser difícil para Riquelme. Riquelme, deshacerse de este tipo de personajes le va a costar a Riquelme, porque va a tener que refrendarlo con éxito esto. Claro. Y no es tan fácil que Boca gane una Copa Libertadores, porque no es tan fácil ganar la Copa Libertadores, es muy difícil ganarla. Puede ser el mejor equipo del continente y no ganarla. ¿Quiénes las han ganado en las últimas ediciones? Bueno, la ha ganado, el que se ha especializado en su momento en ganar Libertadores fue Gallardo, pero después perdió dos o tres Libertadores que tenía media ganadas. Ahora la última la ganaron los brasileros. Boca hace mucho que quiere ganar la séptima y no la viene ganando. Así que bueno. ¿Brasil qué equipos? ¿Cuál fue el brasilero que ganó la Libertadores anterior? Los dos que ganaron la semifinal a Boca y a River. Fue el que le ganó a River, que era más. No fue el que le ganó a River. Flamengo. Claro. Bueno, ahí más o menos le respondí. No, para sintetizárselo rápido y ya vamos a lo suyo, no me gustó verlo a Riquelme retirarse de esa manera. Me hubiese gustado que hiciera... No me gustó que él haya padecido eso. No es que me defraudó, no me gustó que él haya padecido eso. Más allá de que yo no sea un tipo que adore a Pergolini. No me gustó que Pergolini haya padecido eso. Del otro lado hay prepotencia, y cuando hay prepotencia de un lado tampoco me gusta. Yo entiendo la prepotencia que hay de esa especie de triunvirato o pequeña asamblea que ha hecho Boca con sus grandes ídolos, donde está Cassini, Bermúdez, Riquelme y su familia. Riquelme y su familia, ¿qué título? Porque él siempre trajo a su familia a debate. En su momento, cuando renunció a la selección, era porque a la madre le hacía mal todo eso, que a él lo criticaran. Entonces, ¿esta chica Larisa es parienta de él? No tiene nada que ver. Yo pregunto, ¿vio? Porque yo traigo algún titular deportivo, algo del mundo del espectáculo. No, Larisa fue un momento que la selección paraguaya no era tema, y entonces fue tema. Larisa es la espera de los paraguayos de una gran selección que va a llegar en algún momento también. Bien, lo voy a dejar con lo suyo y lo voy a acompañar. Sí, acompáñeme. Tenemos a también un personaje muy especial, porque Iggy Pop no es fácil de definir ni de presentar. Estamos hablando de gente problemática, talentosa. También lo que sí tiene es mucha simpatía Iggy Pop. Mucho carisma, es histriónico, es un buen músico, pero probablemente se haya hecho muy conocido por sus actuaciones en vivo, por ese cantar semidesnudo. Es realmente un histrión maravilloso hasta el día de hoy, porque Iggy Pop nació en el 47, activo desde el año 60 y sigue haciendo suyas. Muy buen músico. Supo en sus momentos complicados de la vida, que se reflejan en sus letras, sus adicciones, supo ir a buscar ayuda, por ejemplo, en David Bowie. Hay un momento de colaboración que se conoce como el Período de Berlín, que va entre el 76 y el 78, donde los dos se van a limpiar, literalmente, a desintoxicarse a Berlín, que no era en ese momento el mejor lugar para ir a hacer una desintoxicación, pero era un gran centro musical. De hecho, cuando Freddie Mercury intenta hacerse solista con estos resultados dispares, se va a Alemania y se mete en esos estudios a intentar crear por fuera de Queen. Entonces se fueron a Berlín y los grandes temas o los que fueron grandes hits de Iggy Pop que vamos a escuchar. Ah, sí, tengo aquí la lista para nuestro operador. Left for Life, The Passenger, fueron creados en buena parte en colaboración con David Bowie. Y después Bowie no le reclamó nada. Era tal la generosidad creativa de Bowie. Fueron muy amigos durante mucho tiempo. No sé si hasta el final de la vida de Bowie, pero yo he visto a Iggy Pop siempre hablar con gran reconocimiento. Dice, me ayudó en mi peor momento, cuando yo me tenía que desintoxicar. Y David Bowie decía, sí, sí, Berlín en ese momento era la capital de la heroína, pero nosotros en ese momento ya estábamos limpios y estábamos en otro mambo, justamente queríamos ir a hacer música. Y entonces ahí Iggy Pop hace un disco, porque Lust for Life es todo un disco. También hay un tema que lleva el mismo nombre, que se popularizó mucho en una película del año 96 que se llama Transpoiting, que ha tenido secuela. Uh-huh. Claro, esa película que tiene mucho que ver con la vida de Iggy Pop, Transpoiting, película de Danny Boyle del año 96, repito, con una gran actuación de Ewan McGregor haciendo de un personaje ficticio que se llama Mark Renton. Bueno, Mark Renton, que intenta escapar de la heroína, que es el que quiere justamente luchar por la vida, eso significa Lust for Life, pasión por vivir, luchar por vivir, elegir la vida. Mark Renton en Transpoiting 1 es el que traiciona a sus amigos, se va con un dinero, pero para ver si sale de ese malandraje y de esa vida donde todos se daban con heroína en Edimburgo. O sea, es una película bien del Reino Unido, y ha tenido secuela 20 años después, bastante feliz. No tiene la intensidad de aquella película del año 96, pero porque además la película T2, así se llama, Transpoiting 2, intenta marcar, bueno, como en parte rehicieron o están intentando rehacer definitivamente sus vidas. Pero yo creo que esa película tiene mucho que ver con la vida de Iggy Pop. Y el tema, que es el que inmediatamente ahora vamos a escuchar, Lust for Life, pasión por vivir, pinta eso. Pero como es música en inglés, y Iggy Pop canta muy rápido y muy desordenado, porque es rítmico y es más interesante, más que escucharlo, ver los videoclips o las actuaciones en vivo, porque él moviéndose, es como Jagger, digamos. Claro. Él compone una coreografía corporalmente completa el tema. Y entonces yo he traído parte de las letras, no las vamos a leer todas, ¿no? Parte de las traducciones, se pierde lo que pueda haber de rima, pero esta que vamos a escuchar ahora en breve, que es Lust for Life, que es muy conocida, ustedes apenas la empiezan a escuchar, van a decir, sí, claro, es la de Transpoiting, o es la de que escuché en tantas otras ocasiones. Gran lector a su manera. Ajá. Sí, sí, bueno, en general los rockeros siempre han buscado rendir tributo a la literatura que consumían, que por ahí podía dar la casualidad que era una gran literatura o no, pero digamos, está en las letras. Entonces, él, en este tema, Iggy Pop con David Bowie, ¿no? Si bien en algunos casos la letra era de Iggy Pop, en otros casos la música era una contribución de Bowie, en otros casos trabajaba más solo Iggy Pop. Estoy hablando, del periodo de Berlín 76-78, que es un momento, ya Iggy Pop era Iggy Pop, pero digo, es un momento muy interesante creativamente de él, porque produce estos dos temas, Lust for Life de Passenger. Sí coescriben con David Bowie China Girl, que es un tema hermosísimo. Ese sí realmente está coescrito por ambos, y luego también David Bowie lo cantó como solista. Pero en Lust for Life, él dice, ¿no? Habla de Johnny Jem. Johnny Jem es un personaje de una novela de William Burroughs, gran escritor norteamericano de la generación Beat, como Kerouac, muy experimental. Hoy no tan leído, pero en su momento, estoy hablando de la década del 50, del 60, del 70, todo el mundo sabía quién era William Burroughs. Y él tiene en una de sus novelas un personaje que se llama Johnny Jem. Entonces Iggy Pop arranca cantando, aquí viene Johnny Jem de nuevo. Entonces eso es un personaje de una novela. Con el licor y las drogas y la máquina de carne va a ser otro striptease. Entonces, cuando uno escucha la letra traducida dice, ¿por qué significa todo esto? Bueno, son todas referencias a una novela de William Burroughs. Pero uno se dará cuenta que más allá de eso es medio psicodélico. Pero porque tiene que ver con este jueguito de las drogas, de estar en las drogas y salir de las drogas y como ver un poco todo este mundo psicodélico. Burroughs, como toda la generación beat, tenía bastante que ver con la experimentación con sustancias, con alucinógenos. Entonces, uno, si no sabe inglés y además no sabe el inglés suficiente como para ir descifrando a alguien que canta rápido y cortado y raro, ahora lo vamos a escuchar, por ahí disfruta de lo musical. Pero las letras hablan de esto, ¿no? De el licor y las drogas y la máquina de carne va a ser otro striptease. ¿Dónde consigues esa loción? Me ha estado doliendo desde que piqué el anzuelo. Pero todo eso, piqué el anzuelo, son palabras que son un poco intraducibles, que tienen que ver con cómo funcionan en inglés. Ahora esto sí, por ahí tiene más de mensaje. Sobre algo llamado amor, sí, algo llamado amor. Es como hipnotizar a pollos, que también es una referencia a William Burroughs. Pero está bien, ¿no? El amor y la hipnosis. De pollos, bueno, ese es el toque hip hop. Nosotros diríamos gallinas por ahí, ¿no? El amor es como hipnotizar gallinas, ¿no? Todo lo otro era David Bowie y ahí era el toque hip hop. No, todo esto es hip hop. Seguramente Bowie le hacía algunas contribuciones, pero es muy hip hop. Después dice: yo soy solo un tipo moderno, que eso en la canción sí se va a escuchar muy claramente, es una dicción muy limpia. Bueno, yo soy solo un tipo moderno, por supuesto que lo he oído antes. Entonces, hay duda. ¿Soy un tipo moderno? ¿Qué significará ser un tipo moderno? También se lo escuché a mis viejos. Y también lo decimos nosotros varias. ¿Qué es ser un tipo moderno? Se está riendo un poco del el propio lugar que él podía llegar a tener. ¿Sabes? Tengo pasión por vivir. Ese es el estribillo. Eso es Lust for Life, ¿no? Tengo pasión por vivir. Así que, nada, un tema que si uno lo analiza en la letra, que está bueno, que en general no lo hacemos cuando pasamos música en inglés, es raro, es psicodélico, es extraño. Pero si uno hace abstracción de todo esto y tiene la, en este caso por ahí tiene la ventaja de no saber inglés y disfrutar del tema, les va a parecer un temazo. Así que escuchemos Lust for Life y después, si quiere, comentamos un poquito más. Hey man, where'd you get that lotion? Y así pasaba Lust for Life, ¿no? Así empezó la hora de Iggy Pop y tratábamos de explicar lo que no hay que explicar, que es la música, letra rara, donde se mezclan muchas cuestiones del orden de lo psicodélico, de lo alucinógeno también, evidentemente, aunque hay mensajitos que hay que decodificar. Pero la música gana por mucho, ¿no? Le voy a hacer un reduccionismo donde por ahí comete un montón de errores. A mí se me hace que, de algo que voy a hablar mucho, de algo que no sé nada, que los temas norteamericanos, cuando a uno se lo traducen algunos temas, más allá de decir toda la letra, alguna denuncia o alguna verdad política o alguna verdad espiritual, son temas de líneas. Claro. En una letra que va para otro lado, que va desordenada, que es más lluvia de ideas, te aparecen dos líneas. Tal cual. O cuatro líneas, o una frase donde, ah, pero mira lo que dijo acá. Claro, toda la razón del mundo tenés, porque fíjate todo lo que tuve que decir, quién era Johnny Jem, papá. En ese sentido de limpio y como mensaje cognitivamente claro, es sobre algo llamado amor, es como hipnotizar a pollos. Bueno, eso es lo que yo saco en limpio, por ejemplo. Lo demás es como una enumeración de visiones de un adicto a la heroína, que va viendo, lo que no quiere decir que no tenga lucidez. No, no, no. Porque habla de que tiene un uniforme, que le pidió un préstamo del gobierno, se está riendo. Es un poco el momento post-Vietnam, digamos. Es un tema que tiene que ver con eso. Habla del licor, las drogas, la máquina de carne, un striptease. Bueno, ¿quién hace ese striptease? No sabemos. Puede ser Nixon. Claro. Digamos. Me parece que, pero si uno tiene que limpiar todo eso y tomar como una especie de, o buscar un mensaje atemporal, que no siempre hay que buscarlo en la música, estoy de acuerdo, yo me quedo con esto. El amor es como hipnotizar a pollos. Ahora, qué buen, musicalmente, qué buen tema. Qué buen tema musicalmente, sí, musicalmente un tema, porque sí. tiene un ritmo extraordinario. Aparte te convence de que hay que tener pasión por vivir, porque es un tema que, sin ser tonto, realmente te pone arriba, te pone como, está muy pegado al chute de heroína, digamos. Además lo dice él. Lo dice él, con conciencia de historia dramática, claro. Desde su lugar, claro. De limpieza de sustancias, está diciendo hay que tener pasión por la vida. Y después lo repite el personaje de Ewan McGregor, sobre todo lo hace muy claro en la secuela, en T2, ¿no? Dice, bueno, hace toda una enumeración y dice, hay que luchar por la vida. Realmente hay que luchar por la vida. Y eso lo vamos a ver ahora en otro tema, que es un tema más musicalmente más tranquilo, donde la letra por ahí tiene más sentido o es menos psicodélica. Yo he cortado parte de la letra, no es el tema completo. The Passenger, también de este periodo de Berlín, con la colaboración de David Bowie. Colaboración no quiere decir que sea coautor de todas estas letras, sí lo es de China Girl, que la vamos a escuchar más adelante, sino influencia benéfica, acompañarlo en el pop, darle estabilidad, ser un poco el productor de esos discos, ¿no? Ser eso. Bueno, tener a David Bowie al lado ya es una ayuda, claro. Te diga algo o no, estar en contacto con ese cerebro creativo. Entonces le hizo muy bien a Iggy Pop. The Passenger, ¿qué dice la letra? Obviamente, soy un pasajero y voy montado por los traseros de la ciudad. Veo las estrellas salir en el cielo, sí, el brillante y vacío cielo. Acá está el mensaje, acá empieza. Sí. De vuelta esta mirada un poco, no sé si oscura, pero lateral de las cosas. El brillante y vacío cielo, sabes, se ve también esta noche, soy el pasajero, estoy tras el cristal, miro a través de mi ventanilla, tan brillantes las estrellas que veo salir esta noche, veo el brillante y vacío cielo sobre el rasgado cielo de la ciudad y todo parece bueno esta noche. Hay un mensaje, porque está el brillante y vacío cielo, pero al mismo tiempo todo parece bueno esta noche, ¿no? Hay un punto de vista extraño. Interesante. Hay un mensaje positivo, todo parece bien esta noche. Bueno, es muy particular el creador norteamericano. ¿Es norteamericano? Sí, este es puramente norteamericano. A diferencia de Bowie, que uno siempre lo liga mucho con los Estados Unidos, Bowie había nacido en Londres. Claro, o sea, es del club de los británicos sólidos. Claro. Bueno, es muy particular el creador americano, donde siempre la cultura norteamericana busca manifestar un mensaje de esperanza, salvo que sea una crítica política. Pero hay debajo como un sonido arroto, como una leve melancolía, como un sonido arroto de esa sociedad donde en algún punto hay algo roto y que hay como una melancolía, hay como una tristeza. Sí, pero es que Iggy Pop es la expresión de la disfuncionalidad norteamericana, pero una disfuncionalidad alegre, como decís vos. Porque para, digamos, cantantes de, no de protesta, pero digamos de crítica, está Dylan. Para eso ya tienen a Bob Dylan ellos, claro, digamos, claro, entre otros nombres. No, pero es profundo, porque a pesar de eso que está puesto, eso está puesto, te lo pusieron encima, naciste acá, sí, te pasó esto, transitaste así, a pesar de eso él decide. También, obvio, es una decisión, bueno, pero miremos esto. Sí, sí, no, totalmente. Pero miren esto. No, no, aparte tiene experiencia de vida y pop. Uno lo puede ver en entrevistas. Habla español bastante bien. Yo lo vi en un programa en España, me sorprendió hablando español. Digo, ¿dónde habrá aprendido español y hip-hop? Por ahí mejor ni saberlo. Porque es un hombre culto. Es un hombre culto, sofisticado, que se ha ido dando la vida que ha podido darse. Me parece un personaje muy auténtico. Yo valoro mucho a los que son grandes íconos mundiales sin pose. Claro. Y es eso, hip-hop. No pretende hacer nada más que hacer un buen show. Tiene muy buenos músicos actualmente. Y sale a escena y es un histrión. Vuelvo a lo mismo, es un histrión. Y convence, siempre convence. Esto nosotros estamos muy marcados cuando hemos tenido que hacer presentaciones. Esta idea de convencer al público. Bueno, el otro día le preguntaba en una entrevista a un actor esta diferencia para el humorista entre la carcajada y la sonrisa. Para el espectador con la sonrisa está. Para el humorista no alcanza para nada. Necesita la estridencia. Y es un error de concepción, porque con la sonrisa está. Está, claro. Con la sonrisa está. Pero bueno, Iggy Pop crea eso, ¿no? Sale y la gente enloquece, y él enloquece con la locura de la gente, y se va creando un feedback que es esa mística que tienen algunos músicos, que la necesitan además. Realmente parece fuera de control en el escenario, pero tiene todo muy controlado. Hay un símil en Argentina, Charlie. No, porque Charlie se descontrola de una manera muy, muy a lo García. Muy solitaria. Muy solitaria. No, no, no hay un símil en el mundo. Las conductas erráticas que tenía Axl Rose pueden parecerse, pero eran muy definidas, en el sentido de que eran solo eso. Iggy Pop no se comporta mal en los shows, sino que él es así. Él está como atravesado por cierta locura que se acompaña con un rostro muy particular que él siempre explotó cuando era muy jovencito. Es un rostro de extraño, como de ave. A mí me da cara de ave. Y ahora con ese pelo rubio, largo, finito, cantando sin camisa y ya no estando en el estado. Pues cantando sin camisa lo viene haciendo desde los 70. Claro. Pero ahora con un deterioro corporal relativo de la edad, porque no es que esté mal físicamente, está bien entrenado, pero está arrugado. Y bueno, es un hombre que nació en el año 47 y él se muestra y convence. Es como el tío borracho y complejo que viene a la fiesta de fin de año y en cualquier momento puede hacer algo, desordenar el momento, y pero algo que uno está esperando que también suceda. Obvio, más vale que viene, mejor que venga, mejor que venga. ¿Viene? Porque viene hip hop. Viene hip hop. Y ahora vamos a escuchar este tema que tiene otra melodía, otro ritmo. Está, yo diría que es más sofisticado que Less for Life, pero que también ha pegado mucho. The Passenger, por Iggy Pop. Passenger, and I ride and I ride. gente, qué interesante. Es lindo, es, suena muy bien. Suena muy bien. ¿Me hablaba del tema 3? Estábamos, escuchamos, recordemos, ya pasó Lose for Life, The Passenger, y ahora estábamos comentando fuera del aire el que viene ahora, que es China Girl, nena china, chica china, que es un tema que cuenta una historia, digamos, probablemente de los que hemos escuchado es el que más orgánicamente cuenta una historia, coescrito con David Bowie, este sí está acreditado como, como una coautoría, y la letra, bueno, nos cuenta de una, lo típico, una mujer que se ha ido y alguien que la extraña, ¿no? Pero dice la letra, como vos bien decís, Alejandro, ¿no? Las traducciones ya pasa con la poesía, y un poco el rock es la poesía de la segunda mitad del siglo XX, la poesía popular, pasa lo mismo, no se puede traducir. Pero bueno, como para tomar algunas ideas, ¿no? Dice, escucho su corazón latiendo tan fuerte como un trueno. Bueno, eso podría ser una línea típicamente rockera, ¿no? Me parece que está bien. Vi sus estrellas quebrándose. Nuevamente aparece, ya es como el segundo tema o el tercero donde aparecen las estrellas que se quiebran, el cielo vacío, ¿no? La noche. Evidentemente hay algo en Iggy. Soy un desastre sin mi pequeña nena china. Despierto por la mañana, ¿dónde está mi pequeña nena china? Escucho el latido de su corazón tan fuerte como un trueno, vi sus estrellas quebrándose, me siento un trágico como si fuera Marlon Brando. Y acá mete a Marlon Brando de bajonazo, y yo me quedé pensando, está bien, entiendo que es una letra de fines de los 70, Brando había ido y vuelto, se había ganado 2 Oscars, no había ido a buscar el segundo por El Padrino, tenía una vida muy desordenada, había hecho un papel en Superman por mucho dinero, pero no porque obviamente le interesara actoralmente la propuesta. Entonces me siento un trágico como si fuera Marlon Brando. Marlon Brando aparece en varias canciones, de no solo de hip hop. Si uno escucha canciones de artistas muy distintos, Marlon Brando aparece. Es como una figura. Es como una figura. Hay un tema que nuestro operador nos va a ayudar. Que no recuerdo de quién es. Que nombra muchos actores y actrices. Es todo un tema. Ya me voy a acordar bien. Es como de un rapero o de un hip hopero de principios de los 90. Y hace toda la canción con nombres de actores. Y está muy bien lograda. Y por supuesto, está Marlon Brando. Y después. Aparecen en varios temas la figura de Brando, pero acá aparece como un trágico. Es el segundo premio, disculpe que lo saco un poco de ahí, es el segundo premio que me cuenta en 10 minutos que no van a buscar. Claro, porque hablábamos de fuera del aire de Bob Dylan, que fue renuente, tuvo, finalmente se inventó un concierto, o tenía que dar un concierto en Estocolmo, y fue a buscarlo, no en tiempo y forma. Fue a buscarlo en el mes de mayo, el premio se entrega en diciembre. Le dijeron, mira, o lo venís a buscar, o la plata, que es más de $1,000,000, no la vas a cobrar. Ah. Porque él aceptó el premio, pero no aceptó ir a la ceremonia. Pero bueno. ¿Lo hubiese silbado? Estamos hablando que ganó el premio Nobel. El premio Nobel de Literatura 2016. Por sus canciones. Por sus canciones, sí. De hecho, la justificación del premio fue, bueno, la poesía de Homero se cantaba. Mucho de el origen de la poesía tiene mucho que ver con el cantar. Bueno, por eso se habla del poeta como también es un cantor. Los cantores pueden ser poetas. Entonces se fueron allá al remoto origen de la poesía épica para decir que esa poesía se cantaba y que por lo tanto Dylan también por sus canciones merecía ser considerado como un literato. ¿Lo hubiesen silbado si iban los escritores presentes? No, porque eso ya está todo acordado, digamos. La Academia Sueca sabía el riesgo que corría, fue muy criticada, incluso por personas que habían recibido el Premio Nobel de Literatura. Recuerdo que Vargas Llosa, lo cual no es criterio de nada, se ofendió muchísimo, en España se ofendieron muchísimo, como diciendo, bueno, ahora se lo podrían dar a Serrat, por ejemplo. Ay, usted que sabe mucho, está bien, entiendo, porque recién usted dijo una definición muy importante que ya la charlamos en otro momento. La poesía de un tiempo a esta parte es la canción. Es la canción, entonces conceptualmente no estaba mal ubicado. No resultó bien acogido, que es otra cosa. Pero la idea, el premio Nobel intenta refrescarse, intenta renovarse. Entonces va premiando géneros distintos, ha premiado cronistas, gente que en otro tiempo era considerada meramente periodistas y han recibido el premio Nobel de Literatura. Tratan de abrirse a distintas experiencias estéticas y no al escritor tradicional, de novelas, de largas novelas de aliento. Entonces van buscando, porque bueno, es un premio que se entrega hace más de 100 años, entonces hay que encontrar un premiado, una premiada cada año, que muchos han sido muy conocidos y otros se han hecho conocidos a partir de que ganaron el premio. Entonces es difícil. Yo, si estuviera en el lugar de la Academia Sueca, yo he sido jurado aquí del Roddy Moirón, con todo respeto, y costaba elegir entre 15 novelas. Claro. Entonces, imagínese elegir el premio Nobel, la responsabilidad que es. Qué lástima que no estaban abiertos cuando todos esos años que tocaba premiar a Borges, porque le pedían una novela. No fue por lo de la novela, fue por las opiniones políticas. La Academia Sueca después fue revisando ese criterio, porque Vargas Llosa es un hombre de derecha, claro, y muchos han sido y de opiniones fuertes, pero en ese momento, la década del 70, que es donde más fuertemente fue candidato Jorge Luis Borges, fue la década de todas las dictaduras militares en América Latina, claro, y él con opiniones muy favorables, aunque fueran coyunturales y tangenciales, y fotos y esas cosas, eso no favoreció la cuestión, por una cuestión meramente política, no estética. Pero es un premio estético-político el premio Nobel de Literatura, tiene que equilibrarse ambas cosas, trata de premiar escritores progresistas. Bueno, ahora ha mirado a las mujeres con más frecuencia, lo cual está muy bien, y trata de que obviamente sean novelistas o escritoras cuya obra sea una obra socialmente comprometida, crítica. En general, el Premio Nobel de Literatura mira mucho esa cuestión. ¿Se ve la lente luego, no, alguna vez? No, ni lo va a ganar tampoco. Pero no porque su literatura sea mejor o peor, digamos, eso sería materia de otro juicio, sino que en general la literatura de Isabel Allende está pegada en sus mejores momentos, La Casa de los Espíritus, al hacer una secuela de la literatura de Gabriel García Márquez, que sí recibió el premio. Entonces, claro, no dan dos veces el premio por el mismo tipo de literatura, digamos. De búsqueda estética. De búsqueda estética, exactamente. Te lo he dicho con más precisión. Es raro, digamos, que si premian un sentido de búsqueda estética, luego vuelvan a premiar otro. Por eso, en general, por cada generación que hace más o menos lo mismo, que está en una determinada tendencia literaria, es uno. Ella está más cerca en algún momento de ganar un Oscar a Mejor Película Extranjera, porque muchas, claro, películas, claro, fueron muy buenos guiones. O por haber hecho algún guión, tal vez, no sé si lo hizo o lo hará. Sí, sí, probablemente. Que hubo un escritor que ganó el premio Nobel y el Oscar. Que de un solo caso, que fue George Bernard Shaw, el autor de Pigmalión, es conocido por muchas obras, y él hizo la adaptación de su propia novela, perdón, obra de teatro, Pigmalión, la adaptó para el cine y ganó mejor guión. No sé si original o adaptado, pero bueno, supongo que original. Pero tenemos a Sacheri novelista con un Oscar por guión. Por idea. Pues el guión no es de él, claro, pero sí la idea. Sí, la idea, digamos, basado en su texto. Pero sí, hay los escritores han ganado a veces premios un poco insólitos o lejos de su campo. Hay políticos que han ganado el premio Nobel de Literatura, cosa un poco extraña. ¿Por ser buenos literatos? Está el caso de Winston Churchill. Winston Churchill recibió el premio Nobel de Literatura finalizada la Segunda Guerra Mundial, pero porque no le podían dar el premio Nobel de la Paz. Creían ellos. Si Churchill había contribuido, está bien, participó, era el líder político de una de las facciones de la coalición, pero ¿por qué no? Se lo dieron a Obama. En plena guerra, liderando una guerra, se lo dieron a Henry Kissinger, que propició un montón de golpes de Estado. O sea que Churchill estaba más cerca de la paz que todos estos otros mencionados, y sin embargo escribió sus memorias, que son buenas, y le dieron el premio Nobel de Literatura. ¿De ahí sale la película que se vio hace poco? Hay dos películas que se hicieron con poca diferencia, una de tiempo, una la interpreta Gary Oldman y otra Brian Cox, si no me equivoco. Son muy buenas películas, vale la pena conocer una personalidad fuerte, la de Winston Churchill. Muy interesante. Muy interesante. Lo saco de hipo, sí, disculpe. Pero bueno, vamos. La gente le gusta también que hablemos un poquito de todo. Ahora vamos a escuchar este tema que habla de esta nena china que se ha ido. Puedo pretender que nada significó demasiado cuando veo a mi nena china. Puedo pretender. Él la busca, renuncia. Es un poco triste, ¿no? Digamos, esto de... Me quedo con esto. Escucho el latido de su corazón tan fuerte como un trueno. Evidentemente, me parece que es una buena construcción. Es como buscar a alguien al lado en la cama y no está. Me parece que esa es la idea. Escuchemos China Girl por Iggy Pop y David Bowie. Letra. I could escape this feeling with my China girl. I'm just a mess without my little China girl. I hear her heart beating loud as thunder, and saw the stars crashing. Acá tengo la lista, estamos en la 101.7 en Mestiza. Pasaba el tema que no lo voy a nombrar. China Girl. Muy bien, vamos a dejarlo. Si yo lo nombro, termina siendo chino y termino haciendo un pase de comedia, así que vamos a dejar que nombre usted. ¿Le sale muy bien el inglés a ti? No, no, es puro énfasis, es retórico. Usted también, lo que pasa, un día nos contará. Usted estaba destinado al inglés, desvió hacia el francés por necio. Sí. Usted hizo una apuesta culta. Fue un acto de rebeldía innecesario. Pero, no, es un idioma muy difícil de pronunciar. Si hubiera acá una profesora de inglés, me estaría corriendo. Es difícil. Sí, uno porque lo escuchó al expresidente de la República decir God bless America. ¿Se acuerdan cuando Menem fue allá y no le salía? God bless America. No, cualquier cosa dijo. Y además tenía mucha carrera en su momento cuando hablaba en inglés, cuando jugaba en Inglaterra, te ves. Bueno, lo de very difficult, me parece que le pegaron muy duro, porque no está, no está muy lejos la pronunciación, es very difficult. Bueno, el jugador argentino que es ícono en Inglaterra, el mejor jugador argentino de Inglaterra de la historia, que ahora se está yendo de Inglaterra, que es Sergio Agüero, que es el goleador del Manchester City. Se saca acá nuestro operador el sombrero. Jamás habló en inglés. No se mete en esos claro. problemas. Bueno, y después tenemos el caso extrañísimo. Yo entiendo más de lo que hablo, o sea, estoy en la situación Bielsa. Pero no quiero tener intérprete o traductor para no tener justamente, tampoco tengo la necesidad. Me causa mucha gracia el hecho de que Bielsa entiende. ¿Vieron esos entreveros? Sí, se enoja con sus. Se enoja, o sea, supuestamente no entiende. Ese es el punto de partida. Por eso necesita un traductor. El traductor. Le preguntan, esto fue muy gracioso, por la lesión de un futbolista, y ¿qué responde Bielsa? Lo vamos a esperar todo el tiempo que hace falta. Y el tipo dice que se recupere lo antes posible. Y le dice, no, Bielsa, no, todo lo contrario, me está haciendo quedar como un mercenario. Es interesante esa pelea. Entonces, el otro hace un. Que es un, no sé si es un jugador o no el que lo traduce. Hace un esfuerzo. No, un traductor. El traductor. Contratado. Y. Dice, y entonces Bielsa dice, ahora sí. Pero entonces, ¿por qué no? Aunque fuera torpemente, ¿por qué no lo intenta decir él? Lo que pasa es que, bueno, comprende, pero no puede hablar. Son habilidades distintas. Bueno, yo en general entiendo hablar con corrección fonética y con una pronunciación adecuada es muy difícil. Es un idioma bastante intrincado. Usted sabe que hay que ponerle un énfasis en determinados lugares. En algunas palabritas tiene. Pero lo que pasa es que yo me acuerdo de Ante Garmaz, que mire a dónde me fui, hay que tener 70, 80 años para acordarse de Ante Garmaz. Ante Garmaz creía que el inglés era se pronunciaba como se leía. Entonces, bueno, claro, no le dijeron. Pues. No le dijeron, porque en el español, salvo algunas letras, es así. Pero claro, si usted va a leer de Passenger, bueno, hay mucha gente que diría de Passenger. El que viene yo se lo leería muy mal. No, yo creo que lo va a leer bien. Ahora lo hemos convertido en un mal curso de inglés por radio. American Valhalla. Está muy bien, está perfecto. Fue medio árabe. No, pero Valhalla es un término nórdico. Nosotros hicimos un espectáculo sobre el Valhalla. Pero sí, después hay gente que hace pronunciaciones afectadas. American Valhalla. Ah. Pero eso es afectación, no es conocimiento de la lengua. Es una trampita. Es una trampita. Es una pose. Es una pose. Es una pose de saber mucho del idioma. Y de querer hacerse, porque en realidad en Estados Unidos también hay acentos. Y que los conocen ellos, digamos, que pueden detectar, este es del oeste, del este, del centro. Pero nosotros aprendemos, o el inglés que nos han querido enseñar y han fracasado, porque yo tuve 12 años de inglés y no sé inglés. Yo estudio todos los días un poquito de inglés, pero por una cuestión instrumental, para poder leer. A mí me interesa leer, no hablar bien. ¿Lee bien inglés usted? Leo con cierta fluidez, pero necesito todavía el diccionario y eso. Pero quiero decir que hablarlo es otra cosa, y realmente hablar bien. Pero los argentinos siempre tenemos esa idea de que vamos a. Estos Pinti ha hecho monólogos con esto. No, es que te hablan, dicen, yo no es que no hablo yo. Ellos te hablan muy cerrado o muy rápido. Y no, es que uno no sabe. Uno no sabe. Entonces, del otro, ese es el problema. Pero no está muy bien. Pero hay gente que pronuncia con una afectación muy, muy fuerte. y que no hace al conocimiento de la lengua. Ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero hay gente que pone una un énfasis en la cuestión, que es medio snob. Debe decir algo particular. Me parece que para el argentino hablar mal inglés es un problema, y para el resto del argentino es una burla. Es como si fuera otra presión extra que nos metemos a toda la que tenemos. Y el castellano habla, el inglés habla el castellano como puede, se ríe, lo disfruta, les encanta. Disfruta hablarlo mal, se ríe de cómo lo habla, no es un trauma. Les encanta. Robin Williams, que había crecido en California, hablaba, iba al programa de David Letterman, y con todos los recursos mentales, por momentos metía algunas palabras en frases, pues llegaba a armar frases en español, y era muy gracioso. Y les encanta, les encanta por la frontera con México, con esa relación tan tensa que tienen con México, les encanta y se permiten exactamente hablarlo muy mal. Muy mal. Les gusta cantarlo a veces. Les gusta cantarlo. Ha cantado temas completos. Sí, claro, claro. Les gusta cantarlo, les gusta pronunciarlo. Bueno, Madonna hizo de Vita, mire. Si, claro, pero sí. Digo. Pero bueno, Julio Iglesias también ha cantado en muchos idiomas. Creo que es por fonética. Ava ha cantado en español, siendo suecos. Claro. Hicieron versiones de sus hits. Chiquitita. Chiquitita, sí, claro. Bastante bien. Muy bien, diría yo. Bastante cerca. Bastante cerca, sí. No, casi no. Parecía. Sí, la verdad que sí, ¿no? Por eso digo que es una lengua difícil. Pero sí, los norteamericanos se aventuran a todo. Ricky Martin canta muy bien en ambos idiomas, por ejemplo. Bueno, pero es un boricua, y Puerto Rico está muy ligado a los Estados Unidos. Bueno, de hecho es un estado libre asociado. ¿Y Enrique Iglesias? Sí, me parece claro. Que Enrique Iglesias canta mal en todos los idiomas. Claro, ese es el problema. Se las dejé picando los dos. Canta mal en todos los idiomas. Yo traigo nombres de mi pasado. Shakira se defiende muy bien en ambas idiomas. En cambio, por ejemplo, artistas que uno supone deberían, por tener raíces latinas, ascendencia latina, como Jennifer López, sí lo habla, pero le costó mucho aprenderlo. Se propuso aprender el español. Y mira, ¿cómo? Se llama López. No, bueno, pero no tiene nada que ver. Y cuando las actrices españolas de Almodóvar se van a Inglaterra, están bien con el inglés. Con el Estados Unidos, inglés. Bueno, sí. Salma Hayek le ha ido muy bien. No nos va a salir la que estamos pensando, que Woody Allen incluso estuvo en Vicky Cristina Barcelona. ¿Cómo se llama? Es que es muy amiga de Salma Hayek. Penélope Cruz. Ahí está. Bueno, Javier Bardem. Pero dicen que les costó muchísimo. Porque interpretar en inglés. Bueno, Norma Leandro hizo algunas películas en Estados Unidos y habla un inglés perfecto. Porcel hizo una. Porcel siguió hablando en castellano. Porcel hizo Carlitos Way. Eso. Un bolo en Carlitos Way. El personaje se llama Sasso. No es tal menor. Y tiene una escena a solas con Al Pacino. Sí. Y hay que defender. No, grande para eso. Yo ni siquiera mal en inglés podría hablar al lado de Al Pacino. Porque, piense que Porcel tenía que intentar actuar. Intentar hablar en inglés al lado de Al Pacino, que se maneja con toda soltura en la interpretación, en el inglés y en ese tipo de personajes como Carlitos Way. Y estuvo muy decente, muy decente por ser el. Y actualmente, desde un actor argentino, es de lo más lejos que se ha llegado, mano a mano con Al Pacino. Mano a mano con Pacino, sí, porque no recuerdo ningún otro actor, igual que con Robert De Niro, no ha habido colaboraciones. Bueno, sí, Robert De Niro, sí, creo que es Baraglia, trabajó en una película con Robert De Niro. Bueno, sí. Claro, Baraglia, y el hincha de San Lorenzo se considera argentino, no sé si nació en Argentina. Es Viggo Mortensen. Bueno, ahí tiene un caso, ¿no? Extraordinario, pero Viggo Mortensen vivió 10 años. ¿Cuánto vivió en Argentina? 10, 11 años. ¿Y es nacido en Argentina, Viggo? No, creo que no es nacido en Argentina. No es nacido en Argentina. Pero tiene varias nacionalidades. Y bueno, pero vieron que el español, él se esfuerza por hablar en porteño. Claro. Porque tiene un dominio perfecto, obviamente, de la lengua, pero él quiere hablar en porteño y se nota que no. Escúcheme, le hice el libro, lo llevé hasta las 10 y usted está debiendo dos temas. Bueno, vamos a escuchar ahora American Valhalla, de Iggy Pop. Música. Y así pasaba Valhalla, el Valhalla American Valhalla, el Valhalla americano. Otro día contaremos la historia del Valhalla, que hicimos un espectáculo, sí. Pero para abreviar es la versión nórdica del paraíso. Entonces hay pop del paraíso de los guerreros, el Valhalla, el paraíso de los caídos en batalla. Y en la letra Iggy Pop dice, este es un tema mucho más contemporáneo el que acabamos de escuchar, es de un disco que se llama Post Pop Depression. Está muy interesante, ¿no? Post Pop Depression. Creo que es del 2017. Ya les voy a decir porque tengo aquí los datos. Sí, Post Pop Depression del 2017 de este artista nacido un 21 de abril de 1947 en Michigan. Así que más norteamericano imposible. ¿Y qué dicen en este Valhalla americano? No tengo planes, no tengo deudas. La mente no es el juego despreocupado. Estoy buscando el Valhalla americano. Así que si pasa, grítame, por favor. He disparado mi pistola, he usado mi cuchillo. Esta no ha sido una vida fácil. Muy interesante. Interesante, ¿no? Ellos tienen una relación especial con escoceses e irlandeses. Y de ahí puede venir un poco esto. Un poquito de esto. Y además no están tan lejos. Digamos, de por sí la lengua inglesa está más pegada a la mitología nórdica. Claro. Que a la mitología grecolatina, que es la que nosotros conocemos, claro. Más que nada. Y la mitología originaria ha quedado en norteamericana, ha quedado en la invasión y ha quedado neutralizada. Claro. De sus originarios. De sus originarios. Pero sí, sí, el inglés está muy pegado a la mitología nórdica. Sobre todo el inglés antiguo, busquen a Borges teorizando sobre las mitologías nórdicas y les va a explicar la conexión íntima entre el inglés y esa mitología. Dice el miércoles, Wednesday, es en realidad el día de Woden, que es Odín. Entonces, digamos, son los dioses nórdicos los que le dan nombre a por lo menos buena parte de la semana en inglés. Así que desde el vamos están muy ligados. Es interesante saber que los norteamericanos tienen detrás de su idioma la filosofía nórdica, que uno no lo suele asociar. No lo suele asociar porque está más ligado al origen de la lengua inglesa en Bretaña, en lo que es el Reino Unido hoy, que sí fueron invadidos por vikingos, por digamos, ¿no? Lo mismo que después los territorios franceses, la Normandía y todo aquello, ¿no? Hay invasiones vikingas que son absolutamente fundacionales del territorio que hoy conocemos como Inglaterra. Pero los Estados Unidos, lo que pasa es que después se independizó de Gran Bretaña y ha construido su propia cultura, digamos, esa cultura norteamericana que es un poco inexplicable, ¿no? Más que en sus propios términos. Pero sí, me parece que está muy bien. Y toman de acá, toman de allá, sin ninguna culpa y sin ninguna responsabilidad. Puede salir mejor o peor. Iggy Pop se propone hacer, agarra el Valhalla y no se pone a estudiar demasiado, pero está muy bien porque esto de la pistola son justamente guerreros caídos en batalla. Entonces él habla de que ha usado su pistola, que ha usado su cuchillo y que no ha sido una vida fácil. La vida del guerrero nunca es una vida fácil. Entonces, bueno, y también Iggy Pop decide reconocerse en un guerrero caído, sí, en batalla. Gracias. Me parece que está muy bien. Y nos vamos, y para irnos los dejamos con el último tema seleccionado para este especial, que se llama Living on the Edge of the Night. Antes que se vaya, sí, quiero hacer una muy breve editorial. Díganos. Sí, me siento mal si no lo digo. Sobre el día de hoy, es Día de los Caídos en Malvinas, así se llama el día. Claro. Y uno tiene que hacer una mirada sobre Malvinas. Mi mirada sobre Malvinas es... Bueno, tiene que ver con la mirada de todo, pero particularmente una guerra versus el Imperio Británico, que muchas veces intentó quedarse con cosas que tienen que ver con la construcción de este lugar, como un último zarpazo del el peor periodo de, de los que organizaron el peor periodo que nos ha tocado vivir y de la que esta sociedad es la consecuencia de esta sociedad en la que estamos es la consecuencia del proceso militar. El último zarpazo de daño que hicieron fue esta guerra de Malvinas, donde mandaron a muchos chicos a pelear la guerra que ellos organizaron, pero no pelearon, esto lo sabemos todos, lo dicen muchos. Y hay algo que sí quizás está cambiando ahora, que es que de un tiempo a esta parte eran mucho más los excombatientes suicidados por el olvido de la sociedad, que después conmemora, que por la guerra. En un momento era el mismo número, sin contar los fallecidos con el hundimiento del Belgrano, que ahí sube muchísimo el número. Pero es posible que con esta conmemoración, así estos días, empecemos a entender y tratarlos distinto, y esto es incluirlos, aceptarlos, entenderlos y no callarlos y olvidarlos y culparlos. Verdad que sigue habiendo una deuda pendiente, se le han reconocido derechos, creo que ahora se está pensando en una ampliación de algún tipo de cobertura para los veteranos. Sin duda que hay que tener mucho más respeto, no solo fueron enviados por una dictadura que hizo una apuesta suicida para ver si más o menos le salía bien y podía permanecer en el poder a tantos jóvenes que fueron a ser masacrados por un ejército profesional altamente entrenado, lo que todos ya sabemos, pero cuando se perdió la guerra y volvieron, ¿cómo fueron invisibilizados? Sí, por muchísimo. Por la propia dictadura, no hubo ningún recibimiento, ni de jóvenes, ni de suboficiales, ni de nada, que fueron los que pelearon, porque sabemos que los jerarcas fueron a hacer turismo a las islas. Sí, después uno le dice acá, pero nobleza obliga, es Néstor el que empieza en esto de sí, claro, darle derechos y visibilizarlo y decir, oh, acá hay un problema. Eso fue así, pero aparte yo vivía en Buenos Aires, caminaba por la Plaza de Mayo 2003-2004, cuando estaban haciendo el acampe, claro, los veteranos. Y el reconocimiento de derechos creo que empieza a partir del 2005, o sea, ya estaba Kirchner en el poder, instalaron una carpa, muy respetuosamente, uno pasaba por Plaza de Mayo, entregaban un volante, y al poquito tiempo empezaron a tener un reconocimiento en términos concretos, ¿no? Sí, eso es objetivamente así, fue en el primer gobierno kirchnerista que esto empezó a suceder. Quería dejarlo, bueno, lo hemos dicho, hay que hablar de esto un poco. Es así, no, sin duda, es una guerra... Todas las guerras son innecesarias, ¿no? Pero esta era una guerra perdida de antemano, con toda la prensa cómplice diciendo estamos ganando, con también un nacionalismo popular que se entusiasmó con esta guerra. Sí, me acuerdo, no, sí, digamos, sí. No solamente la derecha festejó esto. No, fue un golpe, un shock que engañó a muchos. Engañó a muchos, sí. Le voy a decir lo último. Sí. En algún momento la literatura ha hecho grandes libros sobre guerras, sobre, claro, guerras disputadas, pero no hay muchos libros sobre diplomacias que evitaron guerras. No, verdad que no, porque bueno, el conflicto es no está, se evitó. Pero de guerras evitadas, novelas, sí, verdad que no. Bueno, la guerra y la paz, digamos, ahí puede haber un equilibrio entre guerra y paz, pero en general guerras que no hayan sucedido no son, como el canal de Bing. Por ejemplo, que estuvimos muy muy cerca de esa guerra. Sí, nosotros sí, bueno, está bien ceder para evitar algo. Sí, claro. Después, bueno, los chilenos mucho no nos ayudaron, no. Pero bueno, igual yo me siento hermanado con el pueblo chileno. Eso fue una decisión de Pinochet, y bueno, mala suerte que Pinochet haya ayudado a Thatcher, y después Thatcher se lo agradeció públicamente cuando él estaba detenido por orden de Garzón en Gran Bretaña, le dijo, ¿cómo nos ayudó usted? Así que bueno, la historia juzgará, ¿no? Pero no hay que enfrentar a los pueblos, ¿no? Son los políticos, aparte políticos no elegidos, porque tanto, claro, Videla como Pinochet, Galtieri en el caso de Malvinas, eran gobernantes de facto, así que no podemos responsabilizar a los pueblos. Le dejo cerrar su especial. Y nos vamos con Living on the Edge of the Night, o sea, viviendo o vivir al borde de la noche, que me parece que es algo que Iggy Pop supo hacer, entrar y salir de la noche, que no lo dijimos. ¿Cómo se llama Iggy Pop? No se llama Iggy Pop, se llama James Osterberg. ¿Por qué Iggy? Porque en los 60 tocaba en un grupo, en la primera formación, Las Iguanas. Entonces de ahí vino Iggy. Así que La Iguana Adicta como se la conoció en algún momento, se recuperó de sus adicciones, siguió haciendo esta música maravillosa, así que nos vamos con esto, Living on the Edge of the Night. Beckons from the dark of